está perdido y tus sueños terminaron cuando todo alrededor no te hace más feliz. Mira hoy hacia Cristo y permítele y tristezas pasarán. Solo Cristo da la real felicidad. Él te mostrará que a su lado todo es paz. No temores más, no temores más para él. Thank you.